Hola Florencia, bienvenida. Paula, Camila, te hablan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Paula y Camila, ¿cómo están? Bueno, gracias por este espacio. Y respondiendo un poco a tu pregunta, que muy buena pregunta, sobre si así estuvieron siempre o no, esto que llamamos conductas difíciles. Sí, mi opinión es que siempre existieron porque son inherentes, digamos, y se originan de alguna forma en la inmadurez del cerebro infantil, ¿no? Mm. Son propias de la infancia. Desde ya que después habrá que evaluar su grado, su intensidad y cómo acompañarlas, pero sí, siempre existieron, al igual que estilos para afrontarlas distintos, ¿no? Igual. Claramente hay cambios generacionales en ese sentido. Y que también un poco, Florencia, pienso es, en esto que decís de que, bueno, siempre existieron, es un poco también prestarle atención a las emociones de los niños, niñas, y también lo pienso que este taller, que es teórico-práctico, y ahora nos contarás, ¿no?, cómo va a ser un poco la metodología, para quienes están a cargo de la crianza, ¿no?, que un poco fuera del aire lo hablábamos con Paula, es la importancia de contar con estas capacitaciones para saber cómo proceder. ¿Cómo vas a desarrollar este taller? Mira, un poco la idea del taller es englobar, como encuadrar qué es esto de las conductas difíciles, ¿no? Primero definirlas un poco, hablar de qué le pasa a un niño que pega, que muerde, que empuja, que grita, en qué ámbito se desarrolla esta conducta, si es solamente intrafamiliar o si es extrafamiliar en los contextos donde participa, ya sea el jardín maternal, el preescolar, la escuela, actividades deportivas. Y tener en cuenta, primero, el escenario familiar en cuanto a los hábitos, ¿no? Revisar un poquito cómo están los hábitos de alimentación, de sueño, si tiene acceso a descarga física, a juego libre, si hay conexión emocional, que es la base, digamos, para poder limitar. Y después nos metemos de lleno en lo que es esto, ¿no? La puesta de límites. Porque claramente uno puede entender, acompañar y validar todo el abanico emocional de los niños y niñas, pero eso no significa acceder a todos sus pedidos ni dar por hecho que esto tiene que perpetuarse de esta manera, ¿no? Al contrario, un poco es la idea es contener para poder limitar. Y en eso se basa el desarrollo de todo el taller. Y de cuidarnos nosotros como adultos, ¿no? Porque si somos los encargados y los responsables de esta crianza, ya sea padres o docentes, tenemos que ver dónde estamos parados nosotros primero, ¿no? Cuánto cuidado nos brindamos, cuánto límite nosotros ponemos a lo que nos hace mal, si somos capaces de decir que no. Es como un poco una mirada introspectiva, ¿no? Un llamado a la reflexión, más allá de que va a estar lleno de herramientas concretas, tangibles, y que cada uno después va a ver qué se acomoda y qué se ajusta a su estilo familiar, ¿no? Cuando me enteraba de este taller, de esta charla, la primera pregunta que te dije yo es, ¿a qué le llamás conducta difícil? Porque algunas veces uno lo aborda desde el lado, no sé, digo yo, desde alguna un niño que es hiperquinético o que tiene algún diagnóstico. No, conducta difícil puede ser cualquiera. Sí, tal cual. No me acordaba que eras vos la que me hiciste, ¿sí?, esa pregunta, pero me hiciste una muy buena pregunta. Exacto. Sí, a ver, conductas difíciles tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque los desafíos en la crianza son múltiples, ¿no? Desde instalar hábitos, en fin. Pero esto que yo nombraba al principio, de morder, pegar, empujar, reacciones bien impulsivas y desafiantes, son las que generalmente tienden a hacer mucho ruido, ¿no? Claro. Porque provocan como un deterioro en las vinculaciones sociales. Entonces viene el llamado de la escuela, viene el pedido del docente de intervenir, papás angustiados en relación a que hay como una, digamos, un incremento de esto en determinados momentos del día o en determinados contextos. Para que llegue a ser un trastorno, digamos que también lógicamente es bueno estar atentos para hacer un diagnóstico temprano y acompañar, tiene que darse en todos los contextos, tiene que haber una cierta frecuencia, una cierta intensidad y una cierta edad, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuestiones atencionales o de hiperactividad no se podrían diagnosticar en un niño chiquito, ¿sí? Claro. En un niño del maternal, supongamos, ¿no? Porque sus funciones cerebrales todavía no están consolidadas como para que yo hable de trastorno, ¿sí? Perfecto. Qué importante, Flor, lo que decís también con respecto a docentes. Hablabas de docentes porque esta charla no solamente es destinada a padres, sino también a quienes están a cargo de niños, ¿no? Docentes o también de gente que trabaja en talleres o en alguna escuela deportiva, se me viene a la cabeza, ¿no? Sí, exactamente. Y estoy re contenta con los inscriptos docentes, que siempre es como un desafío, porque para mí no hay nada mejor que el laburo en equipo, ¿no? Que familia, escuela, profesionales, trabajemos en pos de una misma personita, que es esa que nos está esperando ahí, ese niño o esa niña en desarrollo, que está creciendo y que nos necesita para que sus cimientos sean bien fuertes y preparen la estructura que lo va a acompañar durante toda la vida. Y realmente dentro de las escuelas se hace una actividad formadora en valores y no solamente en aprendizajes formales, que hace la diferencia, ¿no? En el tipo de acompañamiento que se le dé a este tipo de conductas. Flor, bueno, contanos si todavía hay cupos para este taller y cómo se pueden anotar en el caso de que exista el cupo. Sí, hasta hoy, a las 12 de la noche, salvo alguna que otra excepción, pero sería hasta hoy la inscripción, todavía hay cupos, y la forma de anotarse es mandando un mail a Flor Jaque, que se escribe JAQ de queso UES, florjaques@hotmail.com. O me pueden buscar en las redes sociales, licenciada Florencia Jaques, y también me pueden mandar un mensaje privado desde ahí, y bueno, y les mando ahí la forma de anotarse. Había una buena pregunta para hacer, que es, nuestros padres se manejaban mucho con el retar, pero por el lado del miedo, ¿no? Y hoy por hoy se habla mucho de la educación respetada, y de esto de hablarles a los chicos, y también hay como que también los desafíos de los chicos, y como que terminan siendo más desafiantes, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Hay un término medio entre una cosa y la otra? Mira, yo creo que tenemos que tomar, sí, de nuestros padres y de esa generación, la firmeza en la puesta de límites. Pero después, digamos, esto del autoritarismo, que funcione, bien, o sea, que yo con eso pueda calmar a un niño, no significa que le haga bien, ¿sí? Entonces, digo, ahí hay que tener mucho cuidado, porque lo ideal es combinar la empatía, si se quiere, de un estilo de crianza más permisivo. Entonces, de ahí saco la empatía, del autoritarismo saco la firmeza y educo, ¿sí? Con amor y firmeza, pongo los límites desde ese lugar. Me parece que es la forma más sana y que también los prepara para la vida, ¿sí? Y los prepara para no tener miedo a otras personas adultas y los prepara para no caer en chantajes, en sobornos e incluso en abusos, ¿no? Porque una crianza respetuosa tiene que ver con que lo que empiezo en casa es lo que aprendo, es mi armadura que me acompaña en la vida, ¿sí? Realmente. Flor, muchísimas gracias. No te queremos sacar tiempo, sabemos que estás ahí, estábamos ahí ajustados con los tiempos. Así que muchísimas gracias, mucha mer para este fin de semana. Y bueno, y seguimos en contacto, obvio. Gracias a ustedes, me hiciste preguntas súper ricas. Ana, aprovechamos re que te viene el tiempo, así que te agradezco un montón. Y bueno, y nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Chau, hasta luego.